En este lunes, recemos con el Evangelio según San Lucas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En aquel tiempo, uno de la multitud le dijo: «Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia». Jesús le respondió: «Amigo, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes?». Después les dijo: «Cuídense de toda avaricia, porque aún en medio de la abundancia, la vida de un hombre no está asegurada por sus riquezas». Les dijo entonces una parábola: «Había un hombre rico, cuyas tierras habían producido mucho, y se preguntaba a sí mismo: ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha». Después pensó: «Voy a hacer esto: demoleré mis graneros, construiré otros más grandes, y amontonaré allí todo mi trigo y mis bienes, y diré a mi alma: alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años, descansa, come, bebe y date buena vida». Pero Dios le dijo: «Insensato, esta misma noche vas a morir, ¿y para quién será lo que has amontonado?». Esto es lo que sucede al que acumula riquezas para sí y no es rico a los ojos de Dios. Palabra del Señor. Qué difícil es tener las cosas claras y distintas para saber darle a cada cosa lo que corresponde. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Parece tan obvio, parece tan fácil, pero la verdad es que son pocos los cristianos que saben darle a cada cosa su lugar y su tiempo. Tendemos a oponer o tendemos a mezclar. Oponer lo de este mundo a las realidades espirituales como si fueran de otro mundo es la tentación más cotidiana. Mezclar las cosas hasta del punto de no saber bien qué es cada cosa y atribuirle a Dios lo que no es de él o al revés, es la tentación más tentadora. Esta verdad que escuchamos en el Evangelio de ayer no se juega solo en una lección como la de ayer, como algunos nos quieren hacer creer, sino que se juega en cada decisión. Ayer, cuando fui a votar, increíblemente lo hice en menos de 5 minutos, y entonces, al salir del cuarto oscuro, en tono de risa y medio simbólicamente, le dije al presidente de mesa: «¡Qué milagro! No puedo creer que esto sea tan rápido». Y él me contestó: «Es por los rezos, padre». Me reí y le contesté: «Los rezos no tienen mucho que ver con esto. Esto es gracias a que las cosas están bien organizadas». Entiendo que usé mal la palabra milagro, y entiendo que él también me lo dijo en forma simbólica, pero casi sin darme cuenta, lo que le dije es: «Al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios». No metamos a Dios en cualquier cosa, aunque Él está en todo. No le atribuyamos a Dios lo que en realidad tenemos que hacer nosotros, y no le atribuyamos a los Césares de este mundo lo que en realidad es de Dios. Estos días vamos a seguir con esto. Algo del Evangelio de hoy nos ayuda a seguir comprendiendo lo de ayer. Vemos que a Jesús hay que hablarle para cosas importantes. No hay que meterlo en lo que en realidad tenemos que resolver nosotros. «Amigo, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes?». Jesús no está para eso. No está para las mezquindades de este mundo. Jesús no está para solucionarnos los problemas de dinero con los demás. Jesús no está para satisfacer nuestras avaricias y ambiciones que nos hacen olvidarnos de lo más importante. A Dios, lo que es de Dios. A veces somos así. Acudimos a Dios para que nos solucione problemas que, en definitiva, Él nos ayuda a resolver no por un toque mágico, sino porque con su amor y enseñanzas nos da el criterio para saber decidir lo mejor. Al contrario, Jesús está para salvarnos de toda avaricia, que finalmente lo único que logra es que nos quedemos hablando con nosotros mismos. El hombre de la parábola de hoy termina panza arriba, pensando que su vida estaba en sus manos, que había logrado todo lo necesario y que a partir de ese momento podía empezar a comer, beber y darse buena vida, o sea, a disfrutar olvidándose de los demás. ¿Con quién habló este hombre? Con él mismo. ¿En quién pensó? En él mismo. Y Dios y los demás brillan por su ausencia en la vida del avaro, que solo acude a Dios cuando lo necesita.